el afán de estar lo más cerca posible de la devoción, del paso de que va en la carrera, en la cofradía, pues hace que algunas veces se haga despistado uno para intentar ponerse más atrás del que le corresponde, y se va por una antigüedad, y son cosas que pasan, no solo en nuestra hermandad, pasan en todos los sitios, que son unas normas que hay que cumplir y hay que concienciar más a las personas que van en estación de penitencia, hay que concienciarlos y hay que hacer hincapié en esas cosas. ¿Que podemos poner más de nuestra parte? Pues sí, podemos poner algunas cosas más de nuestra parte. Se están intentando muchas cosas, muchas fórmulas para que esto no ocurra, y cada año lo vamos intentando mejorarlo y vamos intentando hacerlo de una forma que todo el mundo quede contento, pero esperemos que el próximo año pues la cosa esté como debe ser, no haya esos pequeños rocecitos, pero que en definitiva la salida profesional ha ido bastante bien, muchísima gente acompañándonos. Yo creo que el acierto, que es un gran acierto que hemos tenido, el salir un poco más temprano, ha hecho que el cortejo no se haya roto, porque siempre van muchos niños pequeños y el cansancio hace mella ya cuando se va llegando, y hace que se vayan saliendo del cortejo y vayan diluciendo un poco ese recorrido profesional. Eso creo yo que ha sido un acierto, el acompañamiento de muchísima gente en puntos del recorrido donde nunca había casi nadie. Hemos visto que había gente acompañándonos durante todo el recorrido, y yo creo que ha estado bastante bien. Incluso el viernes también ha sido una procesión bastante para recordar, que con ese respeto con que se ha ido por la calle, que yo me he quedado sorprendido algunas veces. Después de la procesión he podido ver vídeos que se han publicado, el gran murmullo de gente que se oye, y cuando va llegando el paso con la música de capilla que pusimos, el silencio, que se hace un silencio increíble cuando se va interpretando las marchas estas de respeto con el paso del Santísimo Cristo Yacente. Y yo creo que también hemos acertado. Siempre habrá crítica, siempre habrá gente que no esté de acuerdo, todo el mundo no puede estar de acuerdo con todo, pero desde la Junta de Gobierno vimos esto una cosa como positiva, y para mi entender, para mí por lo menos, y para muchísima, la mayoría de la Junta de Gobierno, creo que hemos acertado de pleno con esta nueva incorporación, ese respeto en un día como un Viernes Santo por la tarde, un día de luto, de recogimiento, y yo creo que ha ido bastante bien, aunque ya digo, críticas habrá por todo sitio, porque todo el mundo no se puede contentar. Pues precisamente, ¿no? Te iba a preguntar por esas dos novedades principales, ¿no? Que comentábamos antes de las dos estaciones de penitencia. Hablamos por un lado del adelanto, media hora, ¿no? De la procesión, sí, del Jueves Santo. Y en ese sentido, por lo que me comentas, pues se va a mantener, ¿no? De cara a próximos años, ¿no? Sí, yo creo que por lo pronto vamos a mantener este adelanto de la salida del jueves, porque hemos visto que el resultado ha sido positivo. Porque ya digo, de unos años para acá se van incorporando muchísimos pequeños que van con canastos, y que se puede ver por la calle esa gran incorporación con las dos imágenes. Y estos niños ya cuando llegan horas un poquillo avanzadas, pues empiezan a cansarse, y es cuestión de que, vamos, que el no adelanto de la hora de salida pues hace que lleguen más o menos en condiciones, terminen su recorrido, porque son los que les gusta. Hay muchísimos niños que cuando se están montando los pasos en la semana previa no paran de estar por allí, son niños pequeños que están viviendo esta jornada de anteriores a la Semana Santa con un ambiente cofradiero y con sus padres, y van y están viviendo aquello, les gusta y están como locos deseando hacer la salida. Y claro, si se lo ponemos un poco difícil, pues llegan cansados y no es lo mismo que cuando llegan y ellos ven ya también la recogida del paso, y yo creo que hemos acercado no solo por ellos, sino también por la muchísima gente que nos acompaña, gente mayor, gente, familias que vienen con niños también a las procesiones y pueden acompañarnos hasta el final porque la hora también no es tan tarde y pueden llegar también al final y acompañar durante todo el recorrido. Seguro que habría otros aspectos que podríamos destacar, pero ya lo comentamos, ¿no? Son las novedades quizás más llamativas, el adelanto de esa media hora en el arranque. Y en cuanto al Viernes Santo, también el tema relacionado con la música, ¿no? ¿Os parece, por tanto, un acierto, como nos comentabais, ¿no? De cara a próximos años, o esto es algo que tendréis que debatir, ¿se mantendrá esa música de capilla? Esto ha sido una cosa un poco más polémica, como se ha podido ver durante la previa a la Semana Santa. Ha habido muchísimas personas que han preguntado que si, que por qué, que por qué sí, que por qué no. Yo lo que quiero recordar que es una decisión de la Junta de Gobierno. Aquí no ha habido ninguna influencia ni de párroco, parroquia, ni obispado, ni nadie. Como se están haciendo muchísimas sugerencias y se están viendo, se nos están llegando a la hermandad esas quejas, que si por obispado, que si no. Esto es una decisión de la Junta de Gobierno. Y como tal, se ha hecho decisión de la Junta de Gobierno, a la que yo asumo toda la responsabilidad como un hermano mayor. Asumo toda la responsabilidad de esto. Lo hemos visto en los primeros comentarios de gente de la Junta de Gobierno, cuando hemos estado recogiendo, lo hemos visto positivo. El respeto, el recogimiento que se iba haciendo durante todo el recorrido, que ya digo, que se puede ver incluso en los vídeos que hay en redes sociales, se han visto por televisión, imágenes. Se puede ver el respeto cuando al paso del Santísimo Cristo yacente va el silencio que se hace. La música, como otra cosa que se decía, que se iba a mezclar la música que iba con la Virgen de los Dolores, que iba la agrupación musical ubriqueña, que se iba a mezclar, que si lo otro iba, no se han mezclado en ningún momento la música. Hemos tratado que todo vaya en condición. Y yo creo que hemos acertado y ha sido una procesión de muchísimo respeto y ha ido perfectamente por la calle, muchísima gente acompañándonos también, como se ha podido ver en los encuentros que ha habido, en el encuentro ese que se hace en la calle San Sebastián, a la salida de la Virgen de los Dolores y el paso de Cristo yacente. Y yo creo, para mí y para la Junta de Gobierno, que no ha sido tan malamente como se decía, que si iba a ser un desastre, que si no se iba a poder andar, que no, yo creo que ha ido bien. Que si que se puede debatir, sí, se puede debatir, se pueden venir, reiterar, dar quejas, hablar con lo que sea. Pues sí, la Junta de Gobierno tiene cabildo que se convoca los viernes por la tarde y aquí está abierto para todos los hermanos que quieran participar en el cabildo y dar sus opiniones y dar el por qué debería de ser de otra forma, y así las opiniones se respetan a todo el mundo, nadie se le deja fuera ni se le deja que no hable, se puede hacer lo que sea. Como cuando la decisión también del cambio de la hora, una decisión de cambio de hora que se votó en Junta de Gobierno, no hubo unanimidad de Junta de Gobierno, también lo digo. Y ahora, cuando se ha visto el resultado, pues algunos que tampoco están de acuerdo, pues sí, han visto que no era tan descabellado y han visto lo oportuno que ha sido ese cambio de hora. Se ha acertado. Igual que no se podía haber acertado y hubiéramos tenido que cambiarlo otra vez. Que no es que esto ya va a ser definitivo. Si hay que cambiarlo, se cambiará. Pero porque sea una cosa que no veamos que haya sido una cosa oportuna, una cosa que haya ido mal, pero una cosa que se está viendo que va bien, no puedo cambiarla. Sí, en definitiva que el balance que hacéis de esos cambios son positivos y en cualquier caso, sí. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, bueno, pues ya la propia hermandad irá debatiendo en su seno si se mantienen, si hay otros cambios incluso, etcétera, ¿no? Sí, ya eso se debatirá en Junta de Gobierno, se debatirá incluso ahora cuando se hace el cabildo de fin de año, el año de cofrade, como decimos nosotros, el cabildo de cuenca, se puede asistir allí, puede asistir, es que no es que se puede, es que se debe asistir para todos los hermanos, un cabildo para todos los hermanos de la hermandad, donde se es el seno del debate y la propuesta. Allí se dan las cuentas y se dan todas las explicaciones oportunas. Y el que venga, que quiera aportar, decir algo, alguna queja, es el sitio oportuno donde hay que decirlo. Y es un sitio donde nos vemos muchas veces un poco solos, que cuando se hacen los cabildos, allí va muy poquita gente, que es un trabajo que el tesorero está durante un mes preparando el informe de gestión de la hermandad, preparándolo todo para que todo cuadre perfectamente, y se está haciendo un balance también de toda la memoria de actividades que se presenta allí, y después no se ve que haya existente, nadie, parece que como si no interesara, yo qué sé, pues el sitio donde se deben de ir a mirar, a proponer, si hay alguna queja, o a felicitar incluso, porque también algunas veces nos gustan también que nos felicite los hermanos por hacer alguna cosa, porque algo haremos bien, de vez en cuando. Y el sitio oportuno donde se van esas cosas. Así que yo invito a todos, porque a todo el mundo se le llegará cuando sea este cabildo, que vayan allí y se debata y se diga las propuestas, si es que están en contra. Y si están a favor de lo que se ha hecho, pues también que lo digan. Porque yo creo que tampoco ha sido tan descabellado lo que las propuestas que hemos hecho, que yo creo que han sido un acierto. Porque ya nos han venido muchísima gente felicitándonos. La gente, la Junta de Gobierno se ha visto que ha estado bien. Y yo creo que por parte nuestra debemos de felicitarnos, porque ha sido unas estaciones de penitencia muy, muy, muy, muy buenas, donde ha acompañado el tiempo, nos ha acompañado todo, y yo creo que hemos salido bastante contentos de esta Semana Santa. Nos quedamos con ambas jornadas. Por ejemplo, en cuanto al Jueves Santo, imagino que ahí no hubo mucha discusión, ¿no? La verdad es que unanimidad en torno a lo que ha ganado, ¿no? La imagen del Nazareno después de la restauración, sí. ¿Verdad? Sí, una imagen del Nazareno que ha lucido esplendorosa este año con esa restauración que le hiciera Ismael Rodríguez Viciana. Se ha podido ver ese cambio que ha... sobre todo los rostros y manos que lucían, vamos, impresionante el rostro del señor, que es un cambio que de una policromía que no, que la han hecho nada, la policromía estaba allí, el rostro estaba allí, lo que pasa es del tiempo, la suciedad y todo lo que ello conlleva, pues hacía que no luciera como debe. Y esa cara que se le ha puesto al Nazareno, ese rostro que el original, la mirada con los ojos, que le ha dado la viveza que debe de llevar una imagen, son impresionantes, y se ha podido ver por las calles que iba esplendoroso y paseando por, lo llevaban sus costaleros, paseándolo por todo Ubrique, vamos, impresionante el señor de Ubrique por las calles. Eso por un lado. De otro lado, te quería preguntar si observaste muchos participantes posibles, por ejemplo, de cara al concurso del próximo año, del cartel anunciado, que recordemos va a girar en torno a la imagen de la estrella y, por tanto, se debía centrar en el Jueves Santo, ¿no? Sí, había bastante gente haciendo fotografía con cámara ya un poco más profesional que un simple móvil. Uh-huh. Había bastante gente, yo creo que se van a presentar bastante fotografía. Hemos recibido muchas en la hermandad, en los móviles hemos recibido muchísimas fotografías, gente que han hecho fotografías, no sé si eran de profesionales, eran de móviles, pero muchas fotografías bastante buenas de esta noche de la Virgen de la Estrella. Una fotografía que algunas son impresionantes de una perspectiva increíble, como ha cogido y como lucía, porque también como estaba luciendo la Virgen, también era de destacar cómo lució esta noche la Virgen de la Estrella también en esta estación de penitencia, y cómo la magníficamente la llevó José hasta la parroquia. Vamos, fue increíble este recorrido y la fotografía que hemos podido ver, que se han recogido, pues han sido una maravilla de fotografía. Todo ello ya decimos sobre el Jueves Santo, y en relación al Viernes Santo, también lo comentábamos, ¿no, Legario? También muchísima participación. Y teniendo en cuenta que, hombre, por continuidad y tradición, la jornada del Jueves Santo es la que mayor continuidad ha tenido en nuestra Semana Santa. Tradicionalmente ha tenido más altibajo el Viernes Santo, y sin embargo, bueno, desde hace unos años para acá, pues está completamente consolidada, ¿no? Sí, el Viernes Santo es un día que en Ubrique se esperaba, porque le recuerdo yo los años 82 fue la última vez que salió en procesión y prácticamente ya no creo que no volvió a salir más, hasta que ya en el año se nos donó la imagen. En el año 91 tuvimos 11 años de trámites hasta que ya pudimos sacarlo, una apoteósica salida procesional que se le hizo, y desde entonces no han dejado de acompañar a la gente a esta querida imagen, porque es una imagen bastante querida, muy querida, sobre todo el de arriba, la parte de su barrio, es muy querida esta imagen y estaba muy añorada, y sigue la gente detrás de ella y no lo dejan nunca, que yo creo que es una buena cosa de esta imagen tan solemne y tan recordada, porque desde que saliera, y eso que estuvo sin salir desde el año 82 hasta el año 2011, que creo, 2012, que 2011, 2001, 2002, que creo que fue cuando empezó a salir otra vez, y estaba en la memoria y era una imagen muy añorada por toda, sobre todo la gente del barrio de la Torre. Y yo creo que se está consolidando como una referencia del Viernes Santo que no puede faltar en las calles de Ubrique en esta salida procesional, junto con la Virgen de los Dolores, que también recuerdo yo que saliera, creo que fue en el año 75, fue la última vez que salió con el paso del Santo Entierro, saliera y no la volví a ver en la calle hasta que se nos cedió para dar culto en interno y en la calle a la Hermandad Nazareno, y se ha consolidado con una magnífica cuadrilla de mujeres costaleras que quisimos hacer esa innovación para que darle esa participación también a la mujer ubriqueña en las cofradías, siendo protagonista también en esas estaciones de penitencia, y se ha consolidado y son una procesión que yo creo que es bastante bastante esperada el Viernes Santo. Hay muchísima gente que espera ese encuentro que se hace, y había mucha gente, yo creo que hasta en algunos puntos hay hasta mucha más gente que jueves y miércoles y todos los días en esta última desfile de cofradía por Ubrique del Viernes Santo. Decíamos en esa jornada del Miércoles Santo, en la previa, ¿no?, de todas estas acciones de penitencia, que el cálculo era de más de 1.200 personas participando directamente en los cortejos procesionales, algo que se ha confirmado y seguramente se haya superado, porque hablamos, por ejemplo, con Sebastián Casilla, nos decía que a última hora también muchas personas pues también habían ido con su papeleta de sitio, o sea que las cifras se confirman, incluso mayores, ¿no? Yo creo que sí, que se puede confirmar esas cifras que se dan durante toda la Semana Santa, gente que participa en los cortejos desde la Cruz de Guía hasta el último músico que va detrás. Y sí, siempre ocurre que está a última hora, llegan llamadas a la casa, llega gente a la iglesia que quiere salir, que no ha dado tiempo, que no se han dado cuenta, que están fuera y siempre se quieren incorporar y se incorporan, que no se queda nadie fuera. Eso es una cosa que la tenemos clara, de no dejar nunca a nadie en la calle. La Hermandad de Nazareno nunca deja a nadie en la calle. Se trata de hacerle un hueco en el sitio oportuno que haya de ponerte, porque claro está, el que va a sacar una papeleta de sitio tiene su sitio en la cofradía por antigüedad y por su número. Pero si no la han sacado, pues ya después de montar tendría que ir delante con la cruz de guía, y han ido y no le ha importado, aunque fueran gente que estuvieran mucha antigüedad, no le ha importado, porque la cuestión era salir en la cofradía, salir en una estación de penitencia con su hermandad, y lo han hecho y se ha respetado, que todo el que quiera lo pudiera hacer. Pues digo, la participación ha sido bastante grande durante toda la Semana Santa en la cofradía, y eso va creciendo en año a año. Esta semilla que parece que está dormida, como ha dicho Sebastián Casilla y dijera también en su pregón, estos años de generaciones así un poco perdidas y dormidas que han surgido, se han avivado las llamas y se ven muchísimos niños ya y más adolescentes que se incorporan como costaleros y como hermanos de Luz, e incluso participando en la misma junta de gobierno, que se incorporan y participan ya de ella, que dando su opinión y aportando bastantes ideas que no están muy descabelladas, las ideas que me traen la gente que se incorpora, la gente joven que se incorporan, son gente que a lo mejor han vivido Semana Santa fuera de Ubrique y sabe de qué va el tema. Pues esto un poco también, ¿no?, a modo de balance de lo que es la o ha sido la Semana Santa en general de Ubrique 2017, y decíamos, Olegario, para completar o para ir mejorando en próximos años, ¿qué haría falta? Para ir mejorando la Semana Santa de Ubrique, lo que ya hemos dicho aquí todos los que hemos participado, hemos estado hablando, que lo que hace falta es que alguien coja el testigo y se lance a formar una agrupación parroquial. Pues hay que empezar con una agrupación parroquial y saque un Cristo crucificado a las calles de Ubrique para la Semana Santa. Lo del día que salga, ya se verá, no importa. Lo principal es que salga un grupo de personas que quieran fomentar y quieran ya como completar, aunque no se estuviera todavía completa, pero completar la Semana Santa de Ubrique con esa cruz en la calle, que es lo que se está demandando por todos los sitios. Todo el mundo en el ambiente de hermandad y cofradía, todos estamos demandando esto. Y haría falta que un grupo de personas que tendrían ayuda de todos, que no es que iban a estar solos, tendrían ayuda de todas las demás hermandades, por supuesto que tendrían ayuda y colaboración para que pudiera hacerse realidad y completar una Semana Santa en Ubrique como en cualquier sitio de los alrededores e incluso más, porque no tenemos nada que envidiar a muchísimos pueblos de alrededor con más tradición que nosotros, no hay nada que envidiar, porque aquí Ubrique sabemos hacer las cosas bien y por derecho, y cuando nos ponemos a hacer las cosas, las hacemos y sobrepasamos a quien sea. Y lo que está claro es que este año, desde luego, ha indicado por participación, por los datos que se reflejan, que bueno, pues hay una consolidación, evidentemente, de la Semana Santa, y a todo ello, por supuesto, pues también es cierto que ha mejorado, ha influido el tiempo, ¿no?, la meteorología, que se ha sumado, sí, al esplendor y a la vistosidad, en cualquier caso, ¿no?, de lo que ha sido. Sí, el tiempo ha sido un factor clave para la vistosidad y para el lucimiento de una hermandad a la calle, que no tiene que ir preocupándose de que si vienen nubes, que si se oscurece, que si cómo va el tiempo. Y yo creo que es un factor clave para que esta Semana Santa haya sido un lujo de tiempo y de gente en las calles. Se notaba un ambiente muy bueno en Ubrique durante dos días, antes de las salidas profesionales estaba muchísima gente, se ha podido ver por las calles, los establecimientos, bares, había mucha gente por todos los sitios que esperaban estos días de Semana Santa en esta salida de las hermandades a la calle y ver ese discurrir de las cofradías y es un ambiente bastante bueno y el tiempo apetecía a estar en la calle, porque hacía incluso, por la mañana hacía calor. Era un tiempo que te apetecía de disfrutar de esto, de lo que es esta semana de pasión, esta semana grande, que en Ubrique también se está consolidando y estamos haciendo que esto vaya a más. Y antes de finalizar, recordar que desde luego esto es un punto y seguido, ¿no?, para los colectivos cofrades, porque evidentemente es lo más lucido, lo más vistoso, lo más visible, pero que ahora llega o continúa, ¿no?, vuestro trabajo con otra serie de actividades. Sí, llega a seguir el trabajo que no se ha dejado. Los otros temas de nuestra hermandad nos han abandonado, ya están en marcha muchísimas cosas. Incluso se está trabajando ya en las jornadas por la integración del año que viene. Uh-huh. Ya se están trabajando en estos temas que lo consideramos que son bastante importantes. El tema de bolsa de caridad no se deja nunca, hay unas personas que están dedicadas todo el tiempo a estos menesteres y todo lo que conlleva ya la preparación para el balance de gestión que se va a dar en un par de meses se ya saldrá el balance de gestión de lo que ha sido el curso de cofrades nuestro, y ya preparando empezando a preparar los temas para la apertura del próximo curso de cofrades, que se iniciará en septiembre ya con la patrona, pero de lleno lo que son los trabajos ya propios de la hermandad empezamos nosotros en octubre. Así que no se deja de trabajar en todo el año, estamos siempre al pie del cañón en todo lo que los temas que haya que hacer, todas cosas que surjan en el pueblo, también estamos ahí. La hermandad será siempre donde haya algo que se necesite la presencia, allí estaremos nosotros, el Cristo del Nazareno, para auxiliar y para dar cobijo, para consolar, para lo que sea. Está la hermandad de Nazareno abierta a todo Ubrique, a todo el que se quiera acercar a nosotros con lo que quiera hacer. Pues con ese ofrecimiento nos vamos a quedar 12, justo del mediodía. En estos instantes nos vamos a quedar en este punto con el balance que hemos querido realizar en el día de hoy sobre lo que ha sido esta Semana Santa de Ubrique 2017. Hablábamos con Sebastián Casillas por parte de la Hermandad del Cautivo en el arranque de la mañana, y también, por supuesto, queríamos hacerlo con el balance, la valoración sobre la jornada de jueves y viernes santo junto a Olegario García. Así que, Olegario, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias por toda la información. A ustedes.